hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Pues buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa, que vamos a presentar lo que serían las disposiciones del Decreto Ley 8/2014 del 10 de junio, que son las medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Como sabéis, es un decreto que sacó la Junta de Andalucía, que en el año anterior también se acogió a Archidona, y se van a poner en marcha la contratación de 40 peones de servicios múltiples durante un mes. Los destinatarios de este programa pues van a ser aquellas personas mayores de 16 años hasta los 65 años de edad, que se encuentren en situación de demandantes de empleo y que en el último año no hayan trabajado más de 90 días. Quiere decir que la gente que haya podido trabajar un contrato de 60 días, de 50 días, de 20 días, pues sí pueden tener derecho a acogerse. Y si estamos hablando de que ese contrato ha sido a tiempo parcial, pues entonces también podrían acogerse porque contaría esos 45 días. Los requisitos que se establecen para poder ser beneficiario y realizar la solicitud, pues lo van a encontrar en ese modelo de solicitud que a partir de hoy ya se pone a disposición de todos los interesados y todas las interesadas, y que son unos requisitos, pues pertenecer a una unidad familiar, tener unos ingresos de la unidad familiar por debajo de unos porcentajes con respecto al IPREM, pero eso es preferible, que cuando vengan aquí a recoger la información ya se le dará todo tipo de detalle con respecto a la solicitud. Tienen que formar parte de una unidad familiar que esté en riesgo de exclusión social. Las solicitudes pues se barajarán y se realizarán esos informes a través de los servicios sociales comunitarios, y el plazo para presentar las solicitudes es desde hoy hasta el 29 de agosto en el registro de entrada del ayuntamiento. Como decía, hay un modelo oficial para realizar la solicitud, y luego pues tendrían que aportar una serie de documentos que también se le detallan en esa solicitud. Pero por decir, resumiendo algunos de los documentos, pues la fotocopia del carnet de identidad, el libro de familia para poder justificar la situación de esa unidad familiar, los certificados, si no tienen libro, tendrán libro de familia, pero si son pareja de hecho, pues también certificado correspondiente, el certificado de empadronamiento, que ese se emitirá de oficio por parte del ayuntamiento, y una serie de declaraciones que tienen que ir unidas a la solicitud. También es importante el aportar la vida laboral, y ahora yo voy a facilitar unos teléfonos que permitan poder agilizar el trámite de esa documentación por parte del SAE, de lo que es la vida laboral y el currículum que tienen que presentar. Entonces, los teléfonos para poder conseguir la vida laboral se puede hacer a través de Guadalinfo también. Cualquier persona que esté interesada puede llegar a Guadalinfo y a través de internet puede solicitar su vida laboral, o bien llamando al teléfono 901 50 20 50 para la vida laboral. Y para pedir cita al SAE para obtener también las certificaciones correspondientes, pues sería el 951 91 33 21. Pues esos serían en líneas generales los datos de la convocatoria. Estamos hablando de 40 peones, un mes de trabajo. Paco, ¿esos puestos de trabajo tienen algo que ver con los que ya en su día se estaban programando en el empleo joven? No. Una actuación totalmente diferente, y está destinada para esas personas o esas unidades familiares que están en riesgo de exclusión social, o que ya están en exclusión social o en riesgo de exclusión social. ¿Cuánto dinero es? Porque el año pasado se contrataron a 35. ¿Este año se aumentó la cantidad? El año pasado fueron 30 o 35. Pues este año son 40, 5 más.